Alpargatas, ahora Calzatex, es la empresa que se va a instalar en Santa Rosa, una empresa textil que va a armar zapatillas y calzado, y con la posibilidad de que vuelvan a contratar a las personas echadas por la empresa Calzar. Ayer se juntaron cerca de 20 personas, todos ex empleados de Calzar, fueron hasta la planta a presentar su currículum, pero también a exigir esto, que esta empresa Calzatex los tenga en cuenta para poder ingresar a este lugar. Tamara Llanos es una de las ex empleadas de Calzar, junto a su pareja, están aquí en este lugar para poder hablar un ratito con nosotros, para que nos cuenten por qué fueron a ese lugar y sobre todo qué les dijeron, sobre todo si presentaron el currículum y tienen una posibilidad de volver a ingresar. Tamara, buen día, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Sí, nosotros nos juntamos ahí en Calzar para exigir lo que alguna vez se dijo, nos prometió Siliotto que íbamos a recuperar el puesto de trabajo cuando hubiera otra empresa de afuera, y aparte porque tenemos la experiencia, que es una de las cosas fundamentales. Hay gente que ha trabajado 25, 30 años y que lamentablemente su rubro fue siempre ese y no consiguen trabajo en otro lado por la edad ni porque tampoco tienen experiencia en otra cosa. O a donde vayas a pedir trabajo te van a pedir la experiencia y no la tienen porque laburaron toda la vida ahí. Entonces, ¿ustedes pudieron presentar el currículum? O sea, más o menos como lo hacen todas las personas que llegan a este lugar. Sí, lo recibió una persona de seguridad que nos atendió ahí en la reja, pero bueno, suponemos que es una persona que cuida ahí, que no tiene nada que ver. Después no tuvimos todavía ningún llamado a ninguno de los compañeros que entregó currículum. Ayer éramos algunas personas, pero somos 60 ex empleados. Y nada, lo que queremos recuperar es nuestra estabilidad económica, nuestro proyectar un futuro, porque estamos, la mayoría vivimos de changa, de lo que podemos, de lo que sale, y bueno, no es saludable para nadie. Necesitamos laburar y es lo que estamos exigiendo, lo que se nos prometió, que en algún momento se dijo que íbamos a recuperar los puestos de laburo. Y también que la empresa tenga en cuenta esto, la experiencia de haber trabajado en un lugar así, porque van a necesitar trabajadores que hagan más o menos el mismo trabajo. Y sí, las operaciones en las fábricas son siempre las mismas. Podrá cambiar la marca de zapatillas, pero la operación y las máquinas son las mismas. Y como te digo, la experiencia tenemos desde 3 años a 25, a 30 años, o sea, gente que sabe mucho, que laburó siempre de eso y no hay otra gente que tenga experiencia acá en La Pampa, porque fue la única fábrica que hubo, fue la de Calzar, así tan grande. Tamara, vos y tu pareja, después que los echaron, ¿qué les pasó? Sí, nosotros no conseguimos trabajo estable, por lo menos no. Cortamos el pasto, lavamos autos, hacemos torta frita cuando llueve y siempre así piloteándola. Yo tengo dos hijas chiquitas todavía y bueno, cuesta llegar a fin de mes. La verdad que cada vez más difícil y nada, simplemente creo que estamos reclamando algo justo, que es tener un laburo estable, solamente eso. Cuando uno trabaja en blanco tiene una, como decís, una estabilidad, pero una tranquilidad, que también la traslada al día a día, porque una vez que te echan, quedás en una deriva que no sabés qué hacer. En el caso de ustedes, no les quedó otra que hacer estas changas, porque no se consigue un trabajo en blanco como se necesita. Claro, no hay trabajo, no es que no lo busquemos, no hay, intentamos en otro rubro, como te digo, se nos pide experiencia, si te toman en negro, pagan la mitad de lo que deberían pagar y no llegás igual a fin de mes. Nosotros ahí teníamos un gremio, teníamos una obra social, sabíamos que cerraba la quincena y teníamos la plata depositada, porque eso siempre lo tuvimos, era la tranquilidad. Sobre todo la tranquilidad, y lo que más por ahí nos pesa es que hay gente de 45, 50 años que ¿a dónde va a conseguir trabajo? Yo, de mi parte, soy estudiante de enfermería, pero supongo que en algún momento, bueno, buscaré la estabilidad por ahí. Pero tenemos compañeros de 50, 55 años que están bien físicamente para trabajar en una fábrica 8 horas, pero no los toman en otro lugar. Entonces lo que se reclama un poco eso, que se haga hincapié en la gente que se quedó sin trabajo ese día, que no se lo esperaba, nunca entendimos por qué se cerró la fábrica así de golpe, fueron muchas familias que quedaron, algunos compañeros gracias a Dios consiguieron, pero bueno, son más o menos 60 compañeros que no pueden remontar desde ese día, y aparte sumarle que psicológicamente uno queda mal, la depresión, muchos compañeros están mal psicológicamente también por ese tema, porque no pueden tener su estabilidad, su oportunidad. Sobre todo para algunas personas de 45, 50 años puede ser la última posibilidad de conseguir un trabajo en blanco. Claro, sí, esta sería la última. No creo que abran muchas más fábricas acá textiles. Creo que es ahora y también reclamar lo que nos prometieron. Creo que nos merecemos ese puesto, ese lugar. Y nada, hasta acá aguantamos, esperamos. Siempre que salimos a reclamar algo fue pacíficamente. Pero esta vez queremos exigir lo que nos prometieron. Y poder darle a esa gente que, como vos decís, 45, 50 años, que le va a costar mucho encontrar en otro lugar o que en ese rubro ya no van a conseguir. Porque ya la edad se te va y listo, ya no... No, listo, perdés esta oportunidad y ya está, es así. ¿Les hablaron de algún tiempo de reapertura de esta fábrica o no? No, no se ha dicho nada. Lo único que sabemos es que entró una persona que trabajaba en Calzar, que era jefe de Calzar, que es un hombre que sabe armar máquinas y él sabe manejarlas y todo eso, él entró a hacer todo el armado de máquinas, pero lo sabemos por el diario, nadie se acercó a hablar con nosotros, ni siquiera nos dijeron a ver si íbamos a tener la oportunidad o no. Nos enteramos por el diario que se estaban entregando currículum, así que nada, estamos esperando a ver qué salen las noticias o esperando que alguien nos llame y nos diga por lo menos si vamos a tener o no la oportunidad. Tamara, vos y tu pareja, ¿qué trabajo hacían en la empresa? Nosotros éramos del sector de aparado, trabajábamos los dos haciendo la misma operación, que era cosiendo las lenguas de la zapatilla. Bien. Después pasamos a inyectado porque se fue, yendo a alguna gente y entonces cambiamos de... Pero bueno, en realidad hicimos un poco de todo. Ahí en la fábrica aprendías un poco de todo. Y todos trabajos que esta empresa que va a reabrir necesita de ese trabajo puntual. Claro, sí, hay operaciones que son difíciles y la vas a ver solamente la gente. A ver, para capacitar gente vas a necesitar más de 6 meses. Entonces sería, para mí lo lógico sería que tomen la gente que ya lo sabe hacer. Más allá de que después puedas dar puestos de trabajo, porque también estaría bueno que el día de mañana se vaya incorporando gente y se le enseñe a la gente. Pero cada uno sabía su operación, cada uno tenía la rapidez para hacer la operación, porque después tenés un número de zapatos que tenés que sacar por día. Y creo que para la fábrica lo mejor va a ser tomar la gente que ya sabe hacerlo. Bueno, Tamara, muchas gracias. Quedó algo por decir, te estamos escuchando porque estamos en vivo por Radio Kermés. No, gracias a ustedes por el espacio y nada, decir que vamos a luchar por lo que nos prometieron hasta donde sea, porque creo que, como vos decís, es la última oportunidad y vamos a ir hasta que tengamos ese puesto de trabajo. Muchas gracias. Gracias a vos. Tamara Llanos, ex trabajadora de Calzar, junto a su pareja, fueron echados y ahora están exigiendo que en este caso el Estado Provincial cumpla con la palabra de reincorporar a las personas que echaron aquel fatídico 2018 cuando no quedó nadie en la fábrica Calzar, que ahora va a restituir esta nueva empresa, Calzatex. Bien, Mauro, nos reencontramos cuando haya...